para que todos puedan anunciar sus productos y servicios de manera gratuita. Si eres emprendedor, pyme o el que perdió la pega y quieres vender o comprar, solo tienes que descargar la aplicación y enterarte de todos sus beneficios. Ranky App te conecta con la gente. Y ojo, para los primeros 2.000 inscritos, les regalamos 3 lucas para su primera compra. Ranky App. Juntos, emprendemos. Mamá, ¿me cuentas un cuento? Había una vez una princesita que no se comía toda la comida y su mamá reina vivía muy pendiente de cuidarla con una nutrición buena y saludable, especialmente en el invierno. ¿Esa princesita soy yo? Sí. En invierno es importante ayudar a fortalecer el sistema inmune de tus hijos con una buena nutrición. Mientras sigues intentando que se alimente bien, consulta con tu pediatra sobre apoyar su nutrición con Pediatur. Es completo y balanceado y contiene nutrientes claves para su desarrollo y crecimiento. Fortalece su nutrición y cuídalos este invierno con Pediatur. Cuando nos volvamos a encontrar, disfrutaremos aún más de pequeñas cosas. Cuídate y evita aglomeraciones en parques, tiendas o cualquier otro lugar. Ten paciencia. Esta es una misión de todos. Oasis y tú, juntos, para derrotar al coronavirus. Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. ¿Cachaste? ¿Qué cosa? Era que nos vamos falso. A transformar en... ¿Nos vamos a transformar en osos? ¿Eso es? No, que lo de la hibernación era falso. Ay, no vamos a hacerlo. Claro. Y yo igual me había comprado la piel, tenía lista la piel, los colmillos. Yo había hecho un hoyo en el jardín para meterme en una cueva. Ajá, mira, pues. Tarjetas de crédito BCI Visa está presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Y si te dijera que Santiago está cubierto, que hay 11 grados, 80% de humedad relativa del aire y que son las 6:02, ¿me creerías? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ah? Sí, sí. Sí, sí, perfecto, eso es. Te creo. Porque te creo, es la verdad, ¿ah? Tranquilidad. Ya está lloviendo y están cayendo algunas gotas desde ¿dónde? La Serena hacia el sur o desde Copiapó hacia el sur. Eso es lo que se está informando. Pero acá en Santiago, no, ¿o sí? Mira, dice que va a hacer la madrugada, al sur. Esta noche. Sí, esta noche, como a las 12. Por ahí. Claro. Pero en Valparaíso comienza ya. Antes. O sea, como que antes. Y en Talca, bueno, ya antes. Si alguien nos da información al respecto y nos está escuchando desde cualquier otro sector donde esté lloviendo, nos avisan entonces. Ahí están las autodenominadas de las redes sociales, pues. Sí, nosotros estaremos atentos. Por ejemplo, Miguel nos puede decir si está lloviendo en el centro de Santiago. Miguel. El torito, el potro. ¿Cómo estamos? Oye, pero qué buena base. Nada. Yo estos días de cuarentena presagiar. Me he vuelto adicto a Mea Culpa. Bien. Veo los capítulos en YouTube. En YouTube, ya, pero no, la verdad es que no. Si hay ambiente de Mea Culpa, aquí está un poco nublado en el centro de la capital, pero no, todavía no hay agüita. Ah. Bueno, ¿y qué más nos puedes contar? Ahí, Miguel Iván. Uf. ¿Estás solito o semana acompañado? No, ya no. Se cortó la semana acompañado. Hay que ser responsable. Oh, ya no habrá luna de miel. O sea, te acabo de comentar que estoy viendo los capítulos de Mea Culpa. Esa es la explicación, a ese nivel. Wow. Eso es caer, esto, caer en claro, es lo más bajo. Bueno, sí, ahora que la cuarentena acompaña mis jornadas de soleá. Papito, ¿ah? Papito. Se viene duro. Ya, o sea, bueno. Muchachos, una jornada compleja. Compleja, con temas de debate, con autoridades que han fallecido. Así que vamos a ir por orden, desglosando todo el contenido respecto del COVID-19 en nuestro país, donde en esta jornada de martes se sumaron 5.013 contagios, alcanzando un total nacional de 184.449. Ojo con esto, porque esta cifra mañana va a cambiar, pero radicalmente. Otra situación es el caso de los muertos. Los fallecidos por coronavirus en nuestro país ascendieron a 21 casos, pero claro, esta situación sabemos que ya desde mañana va a cambiar, por lo que comunicó por lo menos la autoridad, de que los datos del registro civil no están actualizados porque el fin de semana no hubo inscripciones. Mira, es tan el desorden que hay, yo sé que lo hemos conversado todos los días y cada uno tendrá su punto de vista, pero uno sigue encontrándose con cosas que son bien insólitas. Está el desfase que hay de estos 21 casos de fallecidos que se entregaron hoy. 3 fueron casos reportados del 12, el 18 y el 29 de mayo. Imagínate que en los 21 casos de hoy hay un caso que corresponde al 12 de mayo. Entonces, ¿cómo va a trabajar en la coordinación? Está bastante complejo y no sé si valdrá la pena que nos metamos nuevamente a debatir. Yo no quiero hablar más. ¿Cómo debería ser? Porque, claro, es una situación que nos vamos a encontrar, pucha, por lo menos hasta que se vaya el bicho aquí en nuestro país. Yo les decía que tuviésemos cuidado con el tema de los contagiados. Decían que eran en total 184.449, pero ustedes saben que ahora en esta nueva modalidad que tiene el MINSAL para reportar los casos de contagios y fallecidos, hay una especie como de panel. Hoy día habían expertos, en la jornada de ayer estaban los alcaldes de Estación Central, el señor Rodrigo Delgado, y también Carlos Cuadrado de Huechuraba, para hacerlo un poquito más inclusivo. En la jornada de decíamos hoy... Decíamos que era curioso que hubiese un Cuadrado y un Delgado. Un Cuadrado y un Delgado al mismo tiempo. El ángulo Delgado. Cuadrado Delgado, de podrían casarse entre Delgado Cuadrado, Cuadrado Delgado, y curioso. La magia de las palabras. Hoy día, a propósito de esto mismo, yo no quiero entrar de nuevo en esto como se cuenta, porque ya lo hemos dicho muchas veces, pero sí había una información importante que alguna institución parece que elaboró y estaba en la portada del Mercurio, por ejemplo, y es que probablemente mucho del rezago, ya que esa palabra está de moda, el atraso en tomar un montón de medidas tuvo que ver con la lentitud de los resultados de los test hechos durante estos meses que hemos vivido. Esto es lo mismo de que si a un niño le toman la temperatura, el termómetro, para ver si tiene fiebre, y el termómetro no está funcionando bien, así que el termómetro se va a saber recién 4, 5, 6 días después. Entonces, en esos 5 o 6 días el niño puede irse a la mierda y nadie va a saber. Bueno, si hubiésemos sabido eso, los resultados se habrían tomado medidas de cuarentena mucho antes, pero claro, todo fue atrasado. Sí, bueno, y digámoslo también que la poca coordinación que hubo desde el comienzo de parte del registro civil y la autoridad, cuando al principio desde el MINSAL decían, bueno, nosotros solamente nos basamos en el protocolo de PCR confirmado, y después, claro, cambió 3 veces, pero bueno, en eso estamos. Yo les decía también el tema de los contagios, y que tiene que ver con lo que dice Marcelo, con el retraso que ha habido en varias cosas, que en esta especie como de panel de expertos que participa en la comunicación del estado de la pandemia en nuestro país, hoy día estuvo ahí incluido el jefe del Departamento de Epidemiología, Rafael Arauz. Y bueno, él está comentando la situación del país y lanzó una cifra que fue bien, bien alarmante, y que incluso pasó un poquito colada, tanto así que después en la ronda de preguntas los periodistas le tuvieron que decir como, a ver, se dio esta información, ¿qué? Por favor, aclárela, porque es compleja. ¿Y qué ¿cuál cifra es? A ver, claro. 3,1416. Sí, dice que desde mañana a los 184.449 casos total de contagiados deben sumarse 31.412 que no estaban informados. Esto también responde a la misma lógica que hemos comentado del rezago, de que no se hayan informado, de que no habían dicho. Esta situación sí puede ser compleja, porque dice que este grupo que se va a sumar de los 31.412 son personas que no habían sido notificadas, o que habían sido sospechosas o pendientes, o que tenían un PCR positivo y que constituirían de esa manera casos confirmados. Habíamos hablado de casos de gente que, bueno, ya lo hemos dicho, que de repente gente que se demoran 2 semanas en entregarle el PCR o 3 semanas. Entonces esos casos no van directamente al conteo que tiene la autoridad. Entonces le dijeron, mira, vamos a actualizar esta cifra. Se coordinaron con los más de 80 laboratorios que existen en nuestro país para que le entregaran la cifra y se pudieran añadir al balance final. Y eso, al conteo de mañana, ya se van a sumar 31.412 casos de contagios y de eso no hay un desglose de la cifra de cuánta gente que no tenía idea que estaba con el virus en su organismo. Ahora que sí se habían tomado el test, o sea, por lo menos tenían sospecha. Sí, perfecto. Por lo menos, claro, pero por eso que es lo mismo que la cifra puede ser un poco... es lo mismo que los fallecidos, que era como gente, pero es que no sabemos si es que fallecieron por esto, y después dijeron, bueno, agreguémoslos todos, así tenemos una cifra real. Ahora era gente que no tenía el PCR pendiente o que le había dado positivo después y que no lo habían incluido. Bueno, ahora nuevo cambio de protocolo y sí se van a incluir, por eso que las cifras van a ser aún más considerables que las que habíamos estado dando cuenta hasta ahora. Es todo bien desprolijo, lo hemos repetido aquí muchas veces. Hoy día veía que se inauguró o se presentó, no sé si esto estaba funcionando de antes, una especie de call center de un montón de gente que está viendo y llamando a la gente haciendo la trazabilidad, ¿no? Que nos han dicho los expertos que es tan importante el avisarle al entorno de una persona, usted probablemente tiene, así que quédese en la casa. Bueno, eso que los expertos lo han recomendado desde el principio de esto, que es la clave. Al parecer ahora recién está tomando vuelo acá. En Inglaterra contrataron a 18.000 personas que se dedicaban exclusivamente a llamar por teléfono a las personas para decirle usted en forma particular no se puede mover de su casa. Bueno, acá estamos recién partiendo. Bueno, sí. Oye, bueno, apareció una información que estoy viendo, la tercera, que dice la intervención del segundo piso en el Ministerio de Salud durante las últimas semanas de Mañalich. Según lo que dice una frase de Piñera, que tenía que ver con un ejercicio de como accountability, de ver cómo era, porque según las mismas palabras del presidente, uno puede tener sus propias interpretaciones, pero no sus propios datos, esos son los mismos datos. Y ahí había problema en términos de lo que la contabilización de los casos de contagio, los exámenes de laboratorio y la metodología que se utiliza para contar y registrar los fallecimientos. O sea, los asesores directos del segundo piso y de la presidencia determinaron que habían problemas graves en el traspaso de información y cómo estábamos contando eso. O sea, un problema de comunicación e información. Eso fue a partir de hace dos semanas y eso terminó con la salida de Mañalich, según lo que se informa acá en la tercera, digamos, no como nota que hay acá. Y salen los nombres de todos los funcionarios que estaban a cargo y que estaban supervisando al presidente y al segundo piso, que está encabezado por Cristian Larrulé. Así que no, venía está, ahí. Está claro que el desorden que tenían ahí y cómo le traspasaban esto entre unos con otros es realmente un escándalo. Sí. Bueno, ¿qué más se puede comentar del día? Dice que había muchos roces. De la canción, hablando obviamente de fallecidos y contagios. También lamentar el fallecimiento del alcalde de la comuna de Tiltil, Nelson Orellana, quien falleció este martes. No se puede dar con certeza que haya sido por COVID-19. Él había sido diagnosticado con el virus, pero lo habían dado el alta. Sin embargo, la causa de muerte fue un infarto. Tenía un problema previo, ¿no? Del corazón. Una enfermedad de base, un problema cardíaco. Aquí viene... En las mismas palabras de Mañalich, si se aceleró por el COVID-19, entonces es un fallecimiento relativo al COVID-19. Tiene relación, ya, claro. Ahí hay que ver cómo ahí está justamente la madre del cordero, pues. Sí, porque uno lo ha escuchado ahora último de los especialistas, epidemiólogos por sobre todo, que uno puede superar el virus, enhorabuena, pero tu organismo no es el mismo. Quedas más debilitado, quedas mucho más vulnerable a enfermedades que en otra oportunidad las podría haber sorteado de otra manera. Entonces, claro, en el caso del alcalde Orellana, a lo mejor ya estaba dado de alta de coronavirus, pero en otras circunstancias probablemente, hoy día escuchaba al doctor Benucci que decía, probablemente este infarto en otras circunstancias de su vida o de su estado de salud no lo hubiesen provocado la muerte como fue ahora. Bueno, fue bien transversal como el apoyo y el pesar por el fallecimiento del alcalde. Bueno, recordemos que él siempre fue rostro muy visible de todas las campañas cuando él decía que no quería ser el patio trasero de la región metropolitana Tiltil, a propósito de todos estos vertederos sanitarios, de estos rellenos sanitarios que se habían o que se pretendían poner en la comuna. También fue uno de los primeros que hizo una campaña muy... muy tajante en que se decretara la cuarentena en Tiltil, que también tardó en llegar. Fue detenido una vez, no sé si se acuerdan, en una protesta que hubo en una autopista, que él estuvo protestando con los vecinos. Bueno, Así que condolencias a la familia y antes de la canción, como en este reporte, y a la comuna, otra persona, a la comuna de Tilcingo, que sí, que entró y a Manuel Rodríguez, ¿eh? Sí, que entró en cuarentena preventiva, es el general director de Carabineros. Se dice, no, siempre, ¿en serio? Antes de decir como incluso si es que está bien, si tuvo contacto estrecho, lo primero que dicen es como se descarta que haya tenido contacto estrecho con el presidente. Como si fuera un pecado, como fuera terrible que el presidente se fuera a contagiar. Bueno, así que esa es la situación de Mario Rosas, quien entró a cuarentena preventiva porque estuvo en contacto con una persona que fue diagnosticado como positivo por COVID-19. Positivo. Oye, Carlos Menem está internado, no se sabe bien si es que es relacionado también con este tema, no, pero dio tiene negativo. Respiratorio igual, ¿eh? Bueno, respiratorio, tiene 90 años. No estoy diciendo que por eso esté bien, pero por lo menos el PCR le dio negativo. Ya está. Sí, va a estar. Tenía el PCR. Bueno. Pasado. Vamos a una canción. Una canción. Vamos a entrar al tema de la hibernación, que yo sé que a ustedes les causa... Ah, es frío, es puro pensar. Vamos, Stevie. Vamos, dale. Por ahí no, Stevie. Ay, se cae. Bueno, bueno, Miguel Iván, el torito. Oye, sí, quiero muchachos. Proponer lo siguiente, que de hoy en adelante tengamos un momento, una sección de noticias buenas. Que pasa que me acaba de llegar dos noticias buenas que quiero compartir brevemente. Y para que entre medio de todo esto tengamos alguna buena noticia. ¿Les parece o no? No. Adelante, la puedo dar. Mira, la primera es que la Fundación Jane Goodall, esta zoóloga famosa en Chile, acaba de decir de que por primera vez en no sé cuántos años nació una cría de huemul en el parque Willow Willow. Una buena noticia, primero. Y la segunda que me acaba de llegar, la OMS acaba de reclasificar el concepto de juventud y anciano y los pasos intermedios por la calidad de los alimentos, actividad física, etcétera, ha cambiado. Porque en 1875 se consideraba anciano a una persona de 50 años. Y ahora es así, menor de edad de 0 a 17. Jóvenes de 18, pongan atención, a 65. ¡Jóvenes! Edad media, 66 a 79. Y ancianos, sobre los 80 años. Mira, estamos en la juventud, Marco. Juventud. Pucha, qué fantástico. Es la única buena noticia del día. Hermoso. Oye, y Miguel Iván es niño ya a esta altura, ¿no? Yo sí, bueno. No, estamos lo mismo. Estamos juntos. Somos jóvenes. Bueno, es que eso es lo mismo que los ingresos, porque hay gente que gana 700 lucas con gente que gana 3 palos en el mismo bloque. Ah, exactamente. Claro, en el mismo segmento. Bueno. Oye, oye, las fotos con el Face Up están muy de moda, pero Marco, tu versión femenina es de alguien que está buscando acción, ¿eh? Sí, debo decir que la tuya no. No, es más bien una cosa... Que se dejó estar muy en la de Marcelo ya. Que tiene la vida resuelta. Sobre todo en la cosa depilatoria, ¿eh? Se ve que hay ahí una cosa más campestre, ¿eh? Oye, sí, pero yo, bueno, para marcar el primer hacer un comentario respecto a eso, pero hay gente que lo puede tomar a mal. Sí, mejor no quedarse ahí. Hacer ese comentario. No sé, ya, ¿cómo íbamos a hablar de Coria Churra, pues, ¿tú para qué? De la. y sin filtro, ¿ah? ¿Eh? Sí, oye, ¿íbamos a hablar de la hibernación o de lo que pasó con el ministro en el Hospital San José o las dos cosas son lo mismo? Hagamos un mix de temas. Bueno, obviamente partir por lo que fue la noticia del día, que ha sido de debate durante la mañana, cuando se le pregunta al ministro, ahora Enrique París, sobre este estudio de la Fundación Espacio Público que aseveraba que el Gran Santiago debería entrar en hibernación. Claro, hay gente que, bueno, ¿cómo se podría realizar o si se podría llevar a cabo? Es debatible. Convengamos que nunca va a ser una hibernación total porque en sí no se puede realizar, pero esto obviamente para detener el avance de la pandemia en nuestro país. Lo que ellos dicen es que la situación de Chile ya es crítica, incluso que ni el sistema de las cuarentenas ha funcionado, porque en este texto que tiene 16 páginas, los contagios, en vez de bajar y de volverse negativa con la implementación de cuarentenas, ha subido un 17%. Y aquí es donde entra esta idea de hibernación, que, ojo, cuando le preguntan al ministro, él no lo descarta. Si bien él negó este comentario que está corriendo por redes sociales de que el domingo empezaría este proceso, él descarta, él dice, mira, no propaguemos noticias falsas, pero quizás mañana podrían haber novedades, a lo mejor no sobre si va a haber una hibernación en el Gran Santiago, pero sí sobre restringir o aumentar, en este caso, los horarios del toque de queda. Él todo lo deja en condicionante, nunca dice que no. Dice, bueno, podría ser, yo estoy Vamos a ver. Ya no escuchar a ver cualquier opción, pero recordemos que cuando se mencionan estas contingencias son los miércoles, así que vamos a estar atentos mañana a qué pasa con eso. ¿Qué quiere decir liberación? Básicamente restringir la movilidad del Gran Santiago. Que esto incluso, obviamente, la idea es presionar también a aquellas empresas denominadas esenciales. Un ejemplo muy básico, el Transantiago y el metro, por consecuencia, deberían dejar de funcionar. Entonces también, ¿cuáles son los plazos? Porque uno dice, bueno, si es lo que dura una cuarentena, 2 semanas. Dicen que no, porque en 2 semanas no. Para que esto se cumpla, para que sea efectivo, tiene que ser por 4 semanas. Es decir, un mes la ciudad dormida, hibernación como sinónimo de ciudad dormida. Aquí tienen que participar también muchos actores, entre ellos los empleadores, el Estado, en tratar de, si ya hay medidas de contingencia, el bono COVID, debería aumentar un poco para que de verdad la gente no sienta la necesidad de moverse de sus casas, y también aumentar las fiscalizaciones. Son varios detalles, pero por lo menos espacio público hoy día está en una especie de mucha consideración en la opinión pública, porque han acertado en un par de cosas, como por ejemplo cuando hicieron este informe respecto de la contabilización de fallecidos. Podemos estar de acuerdo o no, pero sabemos que no estamos arrancando un poco ya ni siquiera de la medianía de la tabla de los países. O sea, somos el sexto país con mayor contagio en letalidad, en cómo ha avanzado el último mes. Estamos segundos por detrás de solamente Etiopía. Entonces la situación es compleja porque le echan la culpa a la gente que no cumple la cuarentena, que sí, que por cierto puede ser, pero eso no lo es todo. O sea, hay medidas que desde el comienzo no funcionaron. Hoy día yo veía en la televisión gente haciendo la fila de la FC, porque en el centro de Santiago desconozco cuántas oficinas hay, pero solamente está operando una. La gente tiene la necesidad de cobrar el seguro de cesantía, pero había una fila que habían 50 personas. Entonces, por parte o por arte como sea, así no vamos a superar nunca. Y ya vemos que por lo menos en estadísticas a nivel mundial nos estamos distanciando de los países que ya están superando la pandemia. Sí, yo tengo dos comentarios al respecto de esto. Hoy día en la mañana hablamos con un urgenciólogo que nos dijo que para él, si solo considerara el tema de salud y no dejando de lado, no considerando el tema económico ni una cosa, la única forma de frenar esto es con un lockdown, que es lo que es la hibernación. Esto le pusieron un nombre en español, pero en el fondo es cerrarla a 100. Y por supuesto, una parte esencial es la movilización, es decir, separa los transportes públicos, etcétera. Y dos semanas, tres semanas, debiese ya tener un efecto. Evidentemente eso tiene un efecto también en términos económicos, en términos incluso mentales, que hay que considerar. Y por eso me da la sensación de que esto va a ir por un lado un poco más mitigado. Es decir, yo creo que en vez de 3 permisos para salir a comprar, lo van a disminuir a 1 a la semana. En vez de, no sé, va a ser más estricto lo que se está haciendo ahora. Pero también quiero referirme a el WhatsApp este que empezó a circular y que rápidamente. ¿Qué puede haber en la cabeza de un enfermo para lanzar? Porque alguien lo creó, ¿no? Escribe, amigos, el domingo se pone esto, así que por favor, salgan a comprar. Me llegó 4 veces. Esto... Ya, el que escribe eso, de verdad, ese es un desalmado. O sea, ese tipo habría que... Porque no puede ser que no lo pillen. Es un tipo que lo que quiere crear es caos. Es que quede el descalabro. ¿Te acordáis de...? Se lance a la supermercado. Claro, en el estallido social, cuando decía... Tengo un amigo que es vecino primo de un militar. Están todos ahora acuartelados, hay tanques que te están preparando. Sí. Unas cuestiones que son... El golpe viene mañana. Claro, el que inventa esas cuestiones, yo de verdad pienso que debiese ser posible pillarlo y castigarlo, porque el daño que puede causar, especialmente ahora, porque si toda la gente se va a los supermercados, va a pasar lo que dice Miguel, va a haber mucho contacto, mucha gente unas con otros, va a ser un descalabro gigantesco, incluso con resultado de muerte, ¿no? Porque la gente se va a contagiar y se va a morir. Entonces, esas son las dos cosas que yo quería comentar. Adelante, Marco. Bueno, en ese sentido tiene razón Marcelo, yo estoy con él, y aquí al borde de la cancha puedo decir que la gente ya abandonó el estadio, ya no queda mucha gente, se están empezando a apagar las luces, el personal está regando el gramado acá, y de verdad la sensación es que estamos un poquito hasta el loli, ¿eh? La sensación de que hay aquí en el recinto, digamos, ¿no? Que mira, es que en la mañana hay varias cosas, ¿no? Porque todo circula de una manera en que uno, si uno no pone pensamiento crítico y le pone un poco de... Las cuestiones son bien apabullantes. Había cifras que nos marcan como en 30.000 o 25.000 muertos, otras que son 10.000. Y de verdad, sí, hay que hacer acciones porque estamos bastante complicados en la cifra y si... El gobierno no dice muy bien y con claridad qué es lo que hay que hacer. Y no es que sea responsabilidad de ellos el que nos quedemos solamente acá y que si no tenemos un militar en la calle que nos dice que no nadie sale. Sino que es ser convincente, es comunicar bien, es que las cosas se aclaren y no se peleen. Y yo creo que perdimos mucho tiempo en peleas menores, en ventiladores, en dar cifras y no en la cuestión más clara, que era que no nos contagiáramos tanto nomás. Entonces, vale, como que le hicimos más difícil, le dimos 3 vueltas al trompo y ahora hay que asumir que esta cuestión está súper complicada y tratar de pasarlo, pero lo que tenemos que saber es que va a haber mucha cantidad de muertos. Y eso es algo que es muy complejo de asumir. Es, ¿no?, duro, sí, muy duro. Es muy duro, ¿no? Sí, oye, Connie Achurra, cambiando una cosa a una cosa más libre, Connie Achurra con mucho humor nos pone a propósito de nuestra foto y me huean a mí por los pelos, ja, ja, ja. Soa Silva, muy buena moza. Sí, un saludo, sí, cariñoso, es que, a la Connie. Quiero hacer ese comentario, Connie, muy bien, pero ¿entendiste por qué lo de Connie Achurra? Sí, no, sí, pues, ayer no fue la polémica, ya lo he comentado. Ahí está. Oye, ya, ¿y qué pasó? No vamos a decir nada. A mí me encantó, hay que decirlo. Ah, me llegó. ¿Qué a... pasó? Ay, son las 6:30 y me, sí, ¿qué pasó en San José? Ya, brevemente, bueno, en San José. Llegamos. Brevemente, bueno, cortito, que el ministro Enrique París andaba en la entrega de teléfonos celulares para pacientes con coronavirus para que pudiesen comunicarse con sus familiares, obviamente ante la imposibilidad de recibir visitas, y ahí fue donde los funcionarios iniciaron una manifestación. Obviamente ellos quieren visibilizar todas sus demandas, que por cierto son muy válidas, por ejemplo el colapso del recinto, la larga espera en ambulancias y esta carpa de campaña que se puso afuera y que está llena de gente que está contagiada y que obviamente no cumple condiciones mínimas del código sanitario y de autocuidado. De hecho, cuando estos días que falleció, esa carpa se inundó. Entonces ahora, por lo menos, a pesar de que lo trataron pésimo, el ministro dijo, bueno, yo me comprometo a escuchar su demanda, a juntarme con quien tenga que juntarme, como que rápidamente como esbozó un par de cosas como logística, no sé cómo decirlo, ir trasladando pacientes cuando sea necesario, que lo iba a revisar él. Así que se supone que durante estos días debería haber una reunión más de coordinación entre la gente del hospital y el ministerio. Ahí está. Perfecto, muy fantástico, bien. Fantástico, Miguel. Qué apropiado, ¿eh? Oye, ya que le quité tiempo a la Javi, 30 segundos. Oye, ¿vieron lo del Bayern Múnich? Campeón hoy día nuevamente, 8 títulos al hilo. ¿Qué liga pésima tiene que ser para que un equipo gane 8 títulos seguidos? No. Muy fome, muy fome. Bueno, por eso estamos mucho mejor acá en Chile que en Alemania. Sí, una liga de más categoría. Uno ya no sabe si reír o llorar, ¿eh? Bueno, oye, llegó el momento. A propósito de fútbol, llegó el momento que todos los chilenos estábamos esperando. El mundo comenta y discute sobre esta serie de Amazon Prime Video que se llama El Presidente, nueva serie original. Es el juego de corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se la pueden perder en exclusiva, ahora solo por Amazon Prime Video. Y quieres anunciar, vender o comprar, solo tienes que descargar Ranky App y listo, es gratis. Además, a los primeros 2.000 inscritos les regalamos 3 lucas en su primera compra. Ranky App, juntos emprendemos. Términos y condiciones legales en www.rankyapp.cl. A la pausa llega Javi Contadora, la primera de Chile. Esto tampoco es Plaza Italia, y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. En el último lugar del mundo, y al sur de Estados Unidos, está Chile, un país con el mejor sistema de salud del mundo, un oasis de América Latina, de alcaldes que se dedican a la opinología y de sensuales y estúpidos Spider-Mans. Pero qué país más generoso. Gracias por darnos tanto material, querido Chile. Gracias por hacerlos volver. Vuelven a los micrófonos por la razón y no la fuerza. Iván Guerrero y Verne Núñez se encuentran en una nueva versión de este Un País Generoso. De lunes a viernes a las 7:30 de la tarde se abren los micrófonos de la 102.1 para este show de actualidad pop. Un País Generoso. Solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de Kia. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BC y Visa puedes pagar sin contacto, desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti, porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En ISAPRE Colmena, tu salud es parte de nuestra preocupación y queremos apoyarte cuando lo necesites. Por eso extendimos el beneficio de 100% de bonificación en el examen de detección para el COVID-19. Además, tienes cobertura catastrófica costo cero en hospitalizaciones por COVID-19 en prestadores seleccionados. Quédate en casa. Confío en Colmena. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. Buenas tardes. Hola. Buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Estamos? ¿Cómo estamos? Bien. Tienes que ir al grano al tiro porque nos pasamos de largo las Perdona, anteriores te pedimos disculpas. No, tranquilo, sí. No pasa nada. Un día que ha estado, por supuesto, se está cayendo Chile a pedazos, pero la gente ha estado todo el día entretenida con la nueva app. Yo he estado todo el día en eso. ¿El Face App? Tengo hasta mi abuelita, la hice a mis tíos, le mandé unos WhatsApp así, ya, ¿quién quiere? Estoy hecho una seca. Acabo de ser a la señora buena. Lucía, fíjate. Ahora, yo me da la sensación. Sí, se ve como Javi, Dani DeVito. Dime. Sí. Javi, a mí me da la sensación de que resulta más, o sea, es más creíble las mujeres transformadas en hombres que al revés. Que los hombres transformados en mujeres siempre se ven como grotescos, como si estuvieran disfrazados. En cambio, no, yo he visto a estos hombres. Diego Ruggier se lo voy a mandar ahora por interno. Mándalo. Sí, no, Ruggier parece como como animadora, como de lectora de noticias venezolana. Etepi, aquí los tengo, se los voy a mandar. Pero hay mucha gente muy graciosa. A mí lo que me pasó, puse una de la Kena, bueno, se las mandé y quedé súper raro. Yo, el único hombre que he visto así es yo. O sea, la Kena, no. Qué raro, era como, sí. Es rarísimo. Era como un señor. Como un caballero con barba, así súper raro. Como. Sí, es como rumano, así como. Ah, pero no eres tú la que determina que tenga o no tenga barba. La aplicación lo determina. En ese caso lo determinó, a veces tú también le puedes poner si tú quieres, o sea, porque, pero hay que hacer como doble paso, pero no, ahí no le, ahí fue automático, yo puse una foto de la Kena y pum, apareció ese caballero. No se pasó. Vale, ahí fantástico. ¿Y es gratis la aplicación o hay que comprarla? Parece que tiene esa cosa de como 6 días gratis que hay que guardarse y salirse, po. Wow, mira, ahí les mandé a Ruggier. Siempre te pillan, lo voy a dar al tiro. Estamos aquí jugando con la nueva app del momento. Oye, y puse aquí que Morandé y es mejor en mujer, güey. Es increíble eso. No, para, Diego también. ¿A él? Claro, Diego está como a pasos de la Diana Boloco. Yo encuentro que se ve un poco la Carla Zunino. Está en esa línea, sí. ¿O no? Bueno, así tiene como un futuro ahí, ¿eh? Tiene un futuro ahí. Si todo falla, ahí hay algo, te digo. Bueno. Así con la vida con la app, pero la verdad es que cómo está desesperada la gente por tener algo con que entretenerse, porque esta ahora, situación pero hay gente que el rumor de la hibernación. No, sí, pues. Hay gente que transformada es como que le inventáis una historia al tiro. Hay algunos de los ministros o políticos que uno lo miraba y uno decía, él era delantero en Audax Italiano el año 78. O sea, solo viendo, era como figurita del mundial, así era. Sí. Pasaban a ser otros personajes, no eran lo mismo. En cambio, Alamán es Alamán, aunque sea una señora de 92 años, que está muy cercana a él, ¿no? Pero hay gente que uno lo ve y dice, este cabrón tiene cara estudiante de medicina, tiene cara nutricionista, así como media loca, viste que hay nutricionistas como bien loca, como con respeto siempre, con respeto. Pero con hay cariño, de todo, entonces uno, con cariño, que uno le hace una historia, pues de formación profesional también, pues cosas que pasan, que uno le inventa historia a todo. Hoy estoy aquí revisando las informaciones del día de hoy. ¿Qué les puedo contar? Aquí, mira, esta noticia me falta una parte. Porque británico, nos vamos a Britania. Y esto es un señor que pedaleó, se acaba de ganar un récord Guinness en esta época y todo, por pedalear 12 días seguidos en una bicicleta estática. O sea, no llegó a ninguna parte, digamos, pero él pedaleó. Y entonces registró un nuevo récord Guinness, el empresario Ben Miles. Está 12 días seguidos con descanso de 5 minutos cada hora. Cada una hora descansaba 5 minutos y luego 55 pedaleando. O no sé si. No te puedo creer. ¿Y cuánto tiempo duró en total? 12 días. 39 años tiene el. Él va a continuar pedaleando. Podría. Él va a continuar pedaleando hasta las 5 de la tarde de mañana para ampliar el récord. Ahora, dice que está agotado, 100%, pero muy contento, feliz y muy agradecido a todo mi equipo que ha hecho posible entrar al libro Guinness. Ha sido muy duro, quizás lo peor fue el domingo, me sentía muy cansado. 12 días pedaleando en la casa, pero ¿no duerme? Oye. Esa es mi pregunta, para entrar cuando dicen 12 días seguidos, porque esa información la traté de buscar y no la encontré. ¿No duerme? No, tiene que dormir. No, tiene que dormir. 12 días sin dormir te fuiste. Te volvís loco, te claro. Claro. Sí. Ah, ya. No, debe tener una siesta de vez en cuando. En Chile se perdió esa especie como de pasión por el récord Guinness, ¿eh? Del chaleco en la lengua más grande del mundo. La empanada más grande del mundo. Sí, se perdió. El chaleco en la lengua más grande del mundo, que solo se puede hacer en la lengua. Claro, no, pues. No es que nos saca, hagan el chaleco en la lengua más grande del mundo. No se puede. ¿Te acuerdas cuando un locutor de radio deberíamos hacer eso, Marco? Batir el récord transmitiendo sin parar. Ah, pero ¿cómo se llamaba ese que era de Radio Galaxia? Era Gil, como Juan Carlos Gil. Eso. Juan Carlos Gil. Que hablaba ¿en serio? Eso, sí. Sí. Tú eres mucho más joven que nosotros. Son 6 meses. Y habló. Entonces tú no te acuerdas, Javier. Pero... Y habló durante cuánto tiempo. Hola, ¿cómo estás? Estamos en Radio Galaxia. Claro. Radio Galaxia. Oye, pero yo creo que podemos optar al récord Guinness de la pandemia más manejada por más tiempo. Claro. Pero yo creo que en el fondo la gente que igual cada uno con sus rayones y al final quién es uno para juzgar, pero la gente que hace esos récord Guinness es como igual borde de locura, porque te obsesionas con romper un récord que no, porque no es que pedalees así mucho para llegar a alguna parte, bicicleta estática en tu casa. 12 días, te subes a la bicicleta. Y lo dais. Obviamente, claro. No creo que tenga hijos chicos, pero es un temor, pues, encuentro yo. Ahora, por ejemplo, récord Guinness, tolerar adolescentes, no sé, o tolerar jugar al papá y la mamá durante 3 meses seguidos sirviendo el té en tacitas de porcelana. Cosas No clasifica. No, eso también es que hay que tener ahí, pues, si, oye, uno se ha visto. ¿Ah? Yo creo que yo ya superé a todos los monitores de resort de la historia ya. Les he hecho una actividad a mis hijos que son unas cuestiones increíbles. ¡Hola, amigos! Así como en un crucero. Estoy listo para eso. Bueno, pero eso no es distinto a lo que han hecho muchos papás, Marco. Entonces, por eso la gente del Guinness está así, bueno, pero señor Silva. ¡Midámoslo! Cuéntanos tú. El otro día estaba tomando té por mientras, entonces aproveché la discusión ahí para tomar un sorbo. La carrera de guaguas que vimos, que los papás le ponían, no sé, la comida al perro y todo, para que las guaguas fueran rajadas. Te vais de la casa, te vais de la casa si perdí. Entretener a los niños, no, ¿sabéis qué? Yo creo que entretener a los niños en momentos de tensión. Por ejemplo, cuando tienen que ir como a un test de algo, un test psicológico, porque el niño se ha portado un poco mal y todo, y ese día justo lo tenéis más o menos controlado, pero ese día le bajó la maña cuando no corresponde, ¿cachai? O en el doctor, o lugares así. Yo creo que eso es el momento más tenso que uno puede tener en la vida, ¿no? Sí, hay momentos difíciles. Hay momentos súper difíciles. Porque si le da la batalla en su pieza, en su casa, da lo mismo. Pero de repente hay situaciones como que más encima lo están evaluando. Y es terrible, terrible. Cualquier pataleta en público es tensa, porque también tú ves que te están mirando y que no puede hacer nada que atente contra la dignidad del ser humano, ¿no? Entonces tiene que ser todo muy, ay, pero ¿por qué estás tirado en el suelo? Y las guaguas se quedan en el suelo pataleando. Hay una situación ahí difícil. Pero en una mezcla entre que tú no quieras, que no quieres que te juzguen como que eres un padre déspota, una madre, pero tampoco querés pasar por un... que tampoco querés que piense que el niño hace lo que quiere contigo. Y esa dualidad... Además, sí. Es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada. No me está dominando. No me está dominando. Claro, no, sí, es cierto. Por hoy día lo vamos a dejar así. Sí, te voy a dejar gritar en el suelo. Está bien. Por hoy día sí. Solo por hoy. Estamos claros que es hoy, ¿eh? Oye, que tengo una hija que se le revolvía mucho la guata cuando iba al colegio. Iba en jardín infantil, pero en la última cuadra en el auto. La última cuadra, ni siquiera cuando salimos de la casa, sino la última cuadra, ahí me vomitaba el auto. O sea, a 10 metros, yo decía, aguanta. Oh, ya está listo. Pero eso es lo que se llama tenerle mal al colegio, ¿ah? Bueno, sí, porque después la fobia escolar. Sí. Después lo incendió, pero bueno, nadie hacía presagiar eso. Digamos. Había un síntoma ahí, había una señal. Sí, no he hablado a ti, ¿eh? Bueno, es que está cerca mi hija. Oye, mirando. Vamos, es otra hija que tengo. Es otra. Vamos a una canción pataleta. Dale. Vamos, a ver. Canción pataleta. A ver. Ah, everybody sí. Change. Oh. Everybody change. Mira qué fuerza que le puso. ¿Sabes algo que me mataba las pasiones? Me acordé a propósito de la canción. Nada, y estupideces de uno nomás, pero la gente que toca batería en el aire. Ay, me carga. Pero en la fiesta cuando chico había un tipo. No, esa gente que salís como. Que tocaba guitarra, otro batería, no, y había. El de la batería. Una, no, a mí el de la batería me da mono. No sé por qué, pero esa cosa como de abrir las como patas con Phil y taca, Collins. Taca, taca. Ay, tutun. Encuentro que es súper mata pasión. Y como que cierran los ojos y tocan la batería en el aire. Encuentro que, no sé pero qué trauma, anotar, pero no volver a tocar no, por batería favor. En el la aire. La batería no, pero la guitarra sí. Igual todo no, como en el aire da un poco de mono, ¿no? O el teclado, o el saxo. El tipo tocando saxo en el aire, eso es muy ridículo. El fagot. Flauta traversa, así como Jethro Tull. No, oye, quiero hacer una denuncia pública. A ver. Tengo una amiga que vive sola en un departamento en Providencia y se decidió, nosotros las otras amigas le hemos dicho, oye, ten un perro, dijo ya. Y llamó a una fundación que tiene perros para la adopción. Y llamó y le hicieron una entrevista muy larga y le dijeron, ¿sabes lo que pasa? Es que nosotros preferimos que los perros se vayan a casas donde hay familia. Y mi amiga así como, ¿qué? Oh. Sí, la verdad es que entonces mi amiga me dice, ¿me estáis hueviando? O sea, no clasificó. Me estáis hueviando. Oye, y mi amiga estaba súper enojada y le encuentro toda la razón. Entonces empezó a decirle, perdona, pero yo tengo una casa. Digo, además que es como que no cachan que los perros con niños, mis perros lo único que quieren es irse de acá. Están chatos con mis hijos. No, chatos. O sea, mi perro a veces se acerca y yo creo que me dice, sálvame, por favor, rescátame de esto. Estoy seguro que dice eso. Mis perros escuchan a mis hijos y los dos hacen... que es como un por favor, basta. No, si a él le encanta. Y caballo y las orejas y todo. Es que tiene la oreja tan blandita, me dice la Mila y se las muerde. No, un desastre. Entonces, claro, mi amiga y le dijeron que no, que ellos preferían que en realidad los perros tuvieran hogares con familias constituidas. Y mi amiga, ya... Ojalá y después, varón y dama. Sí, faltó decirle, ¿no? Sí, y después la parejita, campeón y Lolita. Y tradicional. Y ahí mi amiga le dice, bueno, no, yo tengo un departamento chiquitito, pero la idea es como que, nada, igual yo salgo a trabajar. Ah, no, le dice la persona que la atiende. No, también nosotros no nos gustan que a los perros que se los llevan se queden solos en las casas. Solos. Perdón, mi amiga. Sí, no, preferimos que buscamos familia. ¿Pero quién va a tener un perro todo el día? O sea, de verdad, como que me parece que le dije, ¿a qué fundación llamaste? Porque igual. Pero la pregunta es: ¿esa fundación tiene exceso? O sea, ¿le faltan perros? ¿Se les van todos? ¿O hay alguno pobre que está ahí que nadie se lo lleva? ¿Cómo no va a ser posible? Mi amiga eligió un perro que ya tiene 3 años porque dijo, va a ser tranquilito, porque como, ¿cachai? Como que igual a los perros, mientras más grandes, más cuesta que se los lleven. Perro criado. Tiene 3 años y no, ¿sabes qué? Porque no les gustaba que ella, cuando se fuera de la casa, quedara solo un ratito, cuando mi amiga es como que lo va a cuidar con su vida. Y lo otro es que un perro de 3 años, si le metía a un cabro chico, un perro, si llega guagua acá recién nacido, se va a adaptar a las circunstancias familiares. Pero si llega, claro, un perro de 3 años con mis hijos, va a salir corriendo, se muere. Es como ir a la cárcel, po, sí, claro. Es él o yo. Claro. Oye, mi amiga está tan enojada anoche y yo le encontré toda la razón. Le dije, sí. ¿Nos damos nombre? Ser rechazada para la adopción de perro. Sí. Para la adopción de perro. Suena Larry David, ¿eh? Suena como... Oye, pero como... No, tu familia... No, mujeres sola. No, la verdad es que no. Ay, no, tú, no. Y tú trabajas además. No, pues. Entonces, ¿quién lo va a cuidar? No, pues si la idea es que... Bueno. Dime que le das pellets ahora. Yo lo encontré inconcebible. Sí, inconcebible. No, está bien. ¿Qué más les puedo contar? Por eso me voy a comprar. Claro, pucha, ahí no se niega, ¿no? No, claro, ahí les da lo mismo, no te dicen nada. Claro, yeso nomás. Sí. No, con tanto perrito que hay abandonado y tanta gente. Pucha, yo pensé que... Pero le dije, oye, dime qué perro quieres y yo te ayudo a buscar. Yo te conozco a muchos amigos que tienen fundaciones, que son animalistas, que tienen de todo, y que te apuesto que no te hacen ese cuestionario para pasarte un perro. ¿Y qué perro? Cuando lo único que importa es el amor. Sí, el amor todo lo que esté con alguien. No, pues si me pasáis un dogo, no es el amor. O sea, tenéis que sacarlo porque si no. Es que parece que tiene fotos y que quedarse sepultado en excremento. Yo una vez fue. Esto cuando hacía el matinal hace muchos años en Mega. Estábamos recién viviendo juntos con Diego y llegó como. Trajeron unos perritos y cachorros, esas cosas que hacen los matinales, no sé, para las vacaciones de invierno y qué sé yo. ¡Oh! Y llegó un gran danés guaguita y yo así como. ¡Uy, lo quiero! Y ya me. Como tengo un elefante, pues. Sí, pues. Y Diego estaba en otro lado del canal y le puse por WhatsApp. Ven, aquí llegó nuestro hijo. Y Diego llega y se encuentra afuera como con el papá, que era una cosa del porte de él, digamos. Y Diego es alto. Y le pregunta al dueño: oye, ¿y este perro cuánto come al día? No, 3,5 kilos y 2 kilos. ¿Y cuánto hace? Se come un poodle diario. Correspondiente y el digamos el no sé, la bosta digamos equivalente a eso, pues, ¿cachai? Como claro, No, entonces me dijo, no, sabéis que no era. Y tiene razón, porque era un perro gigante. Hay que saber ahí hacerse cargo de esas criaturas. Sí, el principio es una mala idea, eso. Hay que saber cuidar esos perros. Marcelo tiene perros grandes, po. Yo tengo perros grandes. ¿Qué perro? Sí. No tan grande como el gran danés, pero son el mazacotudo. Akita. Pero como un oso, como mi Uma Thurman. Mi Uma Thurman es un abollero de Berna que cree que ella es chihuahua, claro. No tiene conciencia. Sí, probablemente un poquito más alto, pero es grandote, es muy maceteado. La Uma debe pesar unos 45 kilos y me salta encima cuando estoy ahora voy a tú en la radio y cree que para que la tome en UPA, como que no cabe, es mucho más grande que yo. No tiene ni una conciencia de que un animal de tan grande. Soy pequeñita, sí. No me veo. Claro. Soy pequeñita. Oye, lamentablemente, porque dentro de la circunstancia han pasado cosas, en Chile estamos viviendo lo que estamos viviendo, bueno, y en el mundo, así que ya empezaron a hacer ataúdes de cartón. Ven que antes uno veía en las noticias como en países como Brasil, países como... Javi, hablaron. Lo hablamos, sí. No quiero... Ay, qué bueno, porque igual no me tinca, me quería sí, no quería entrar a esta noticia. Sí, yo la comenté en la mañana y me la ningunearon, como que encontraron que era muy delicado, que sé yo. Encontré que... Listo. Yo siempre he pensado... Se fue, de que se fue. No es buena idea el ataúd de cartón madera, dijo que era. Ahí se equivocó. Cartón piedra. Caldeta, dijo. No, si es de cartón madera. Oye, bueno, los perros. Volvamos a los perros. Tenemos perro vino... Perro, no, porque es que me mandaron un estudio, pero no lo entendí, lo encontré demasiado básico, porque decía que se ha descubierto que efectivamente la cola, cuando los perros mueven la cola, tiene significado, que eso ya todos lo sabíamos. Entonces, cuando mueve la cola así mucho, no siempre está contento, más bien significa que está como sobreexcitado, y eso también puede ser como medio molesto. Yo lo que he cachado de mi perro, sí, cuando para la cola así y se le queda tiesa para arriba, es que está enojado, eso yo lo tengo súper cachado. Cuando no la mueve. Cuando es como, ¡pua!, la levanta y como que queda ahí como... Cuando la mete debajo y está como ahí... Pero ahí como que tiene susto, ¿no? ¿Es una mala señal cuando la esconde? Sí, cuando la esconde no es bueno. Y lo otro que decían acá los expertos, que en el fondo no es lo mismo, y que uno, si uno se fijara bien en su perro, se daría cuenta de que cuando la mueve hacia la izquierda significa una cosa, pero cuando mueve a la derecha significa otra cosa. Y ahí es una sutileza. Es una cosa política. Y cuando uno es disléxico y tiene que tener el reloj para saber cuál es la izquierda y la derecha, te equivocas. O tiene sus opciones políticas, que también es legítimo, ¿no? Sabrá cómo mueve la cola. Claro. La izquierda de él o la izquierda mía. Claro, ahí son cosas. Ahí pasan esas cosas. ¿Qué más les puedo contar? Y por último, para irme, hoy una pareja en Buenos Aires los pillaron porque está con todo este tema de la cuarentena más estricta. Los pararon, una pareja. El 35 y a 32, qué sé yo, permiso, estos que sacan también allá. No andaban con el permiso temporal. Entonces la policía dijo, qué raro, porque ella se puso muy nerviosa, ella. Entonces dijo, vamos a revisar el auto. No quiero. Bueno, le revisaron el auto y llevaban a los dos niños en la maleta para ir a ver el cumpleaños del abuelo. Traspasando a todas las normas. Todas las normas. Escondidos. Escondidos en la maleta. No te estoy hablando de estos autos vagón así como con el Warrior, como de mamá cuica, sino como el auto normal, con maleta normal. No auto de apoderado, digamos, sino que auto de peatón. Auto tradicional, sedán. Auto tradicional, común y corriente. Como peatón, ¿no? Y más encima iban donde los abuelos, o sea, probablemente iban a contagiar a los abuelos. Iban donde los abuelos, y no solo tan, o sea, tenían 12 y 13 años los niños que iban en la maleta, y la policía, bueno, los escoltaron de vuelta a la casa, más una multa, más qué sé yo, después que ahora como iban a tener algunos problemas judiciales, pero una locura para ir a saludar al abuelo, en vez de quedarse en la casa, ahí en los niños en la maleta. ¿Qué me decís? Mira, no, pues sí, en todas partes se cuece nada. Qué en pena más partes. Grande, qué rica. No, ¿ustedes creen que viene la invernación total o no? ¿Qué dice? ¿Qué no, le dice su corazón? No. Yo creo que van a morir antes. Van a ser un yo poco tengo más, duda, más fíjate. Estricta. No, va a ser más estricto el tema de los permisos, qué sé yo, pero no así a full. Lockdown, no. No, ok. Lockdown, down. Bueno, Javi. Oye, Javi, tengo que decirte que la noticia de la escuela de perros la habíamos comentado en la mañana. No quisimos decirte porque dos seguía. Era mucho. ¿Eh? Y ya no está la Javi con nosotros, se fue. Se fue al tiro. ¿Aló, Javi? Estaba apurada. Se nos perdió, fíjate la Javi. Bueno, pero déjame decirte que llegó el momento que todos los chilenos estábamos esperando. Amazon Prime Video presenta su nueva serie original, El Presidente, el juego de la corrupción detrás de Sergio Jadue y el FIFA Gate. No se la pueden perder. Vean ahora solo por Amazon Prime Video. Ahora con tu tarjeta de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android o con Google Pay y desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas AA Advantage o de American Airlines Advantage. ¿Qué mejor BCI? Seamos diferentes. No te pierdas el show de improvisación más divertido de esta cuarentena. Te invitamos a ver Improvisación en Tiempos de Pandemia, presentado por The Cow Company, donde Panqueque y Mollita escucharán los aportes del público a través de Zoom y lo harán parte de su función. Este martes 16 de junio a las 21 horas, hoy, entradas en www.cow.cl, cow, C-O-W.cl. Nos vamos a la pausa, esta hora toca a ti, ¿eh? Creo. Sí, empezamos en chalambre, ya en chalambre a esta altura. ¡En chalambre! ¡Vamos! Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de tarjetas de crédito BCI Visa. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 7 de la tarde. Porque cuidarnos es tarea de todos. Con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular a través de Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay y desde tu smartwatch Fitbit con Fitbit Pay. Y además, cuando pagas sin contacto, tienes beneficios para ti porque acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky o millas a Advantage. BCI, seamos diferentes. Promoción doble acumulación vigente hasta el 31 de julio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Salcobrand queremos cuidarte y tenemos todo para hacerlo. 40% de descuento en la segunda unidad de inmunidad y defensa. Productos seleccionados. Bases y más información en salcobrand.cl. Válidas hasta el 23 de junio. Salcobrand. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias, gracias. Te faltaron 20 más. Vamos de nuevo. Un agradecimiento tan grande no cabe en una frase de radio. Nos elegiste por tercer año con el reconocimiento por experiencia de servicio en el ranking PXC, Praxis Experience Index, para el sector AFP. Y eso nos hace trabajar aún más para seguir entregándote soluciones que se ajustan a los tiempos que hoy vivimos. Sé parte de esta experiencia cambiándote en afpmodelo.cl. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. Mira, ¿cómo estás tú? Bien, ¿y ustedes? Bien, mira, muy acá. Bien, muy bien. Tú sabes que me lucí el otro día porque di tu dato, el de esta panadería, que además tiene bollitos, ¿cómo se llama? Un nombre como en francés, que es como de santos, todo religioso. La vegana. Fe. No. Se llama en francés y era como... La fe. O la foy. Como en conocida. Oye, me lucí, pero después me dijeron, te pasaste el dato bueno, todo rico. Así pero que quedé como un lindo, Marcelo. Sí, bien. Muy bien. Excelente. Oigan, y hoy día les quería contar de datos del Día del Padre, pero además, porque ven que es el domingo, aunque no parezca, pero además quería partir con otro dato que está buenísimo. ¿Se acuerdan que alguna vez hablamos de Comida para Todos, que es estas fundaciones que están partiendo y que en el fondo, en vista de la situación, intentan ayudar? Esta es una que yo encuentro que nació para quedarse, se llama Come Colores, la encuentran en su página web, ya está arriba desde hoy día, comecolores.com, y la gracia es que lo que entrega son colados altamente nutritivos hechos con frutas, con verduras, con granos, con cereales y con algas, para niños de entre 6 meses a 2 años. ¿Por qué? Porque esta es la edad, o los primeros 1000 días es la edad clave para el desarrollo en términos físicos, intelectuales y emocionales de los niños. Pero, a ver, pero explícanos bien, Come Colores es una institución, ¿qué es lo que es? Sí, va en camino a ser una fundación, por el momento es una iniciativa que es de Gabriel Layera, el que cocina ahí, es el chef de La Calma, con la Maida Más, que encuentran en Instagram como Y Existo, que es una foodie así. De hecho, si quieren ver cómo se hacen los colados, ustedes pueden meterse a sus historias destacadas y ahí van a ver un poco el proceso, y la Rocío Valdés, que ella es la dueña del Hotel Casa Noble. Ah, ya. ¿Y cómo se llama? ¿Tiene un sitio internet, me dijiste? Porque estoy puse comecolores.com. ¿Tata Colores? Comecolores.com. En Instagram lo encuentran como Comecolores CSL. La gracia es que ahí puedes dar desde 3,000 pesos. Y con esos 3,000 pesos es lo suficiente como para los colados de una semana de un niño. ¿Por qué queremos que siga? Porque también podís a la larga apadrinar a un niño, por ejemplo, encargarte de la alimentación de él por un mes o por un año. La idea es que persista en el tiempo independiente de la pandemia. Genial, mira, estoy en este momento donando. Estupendo. Ah, bueno, y como esta es una causa que a mí me motiva muchísimo, hay que decir que en mi Instagram, Gatica lo me gusta, si ustedes me mandan el depósito hecho a esta fundación, yo les doy mis mejores datos, pero compilados especialmente para las necesidades de cada uno. ¡Wow! Vegano, para el Día del Padre, regalos, gluten. Así que sí, esta causa está muy buena. Excelente. Buenísimo, buenísimo. Come Colores, entonces, papillas para guaguas. Yo creo que de verdad quienes tenemos la suerte de que nuestras pegas más o menos se hayan mantenido, tenemos que aportar, o si no, esta cuestión no salimos. Tenemos que ir siendo bondadosos ahí, Vamos. Sí, en mi Instagram también en historias destacadas encuentran todas las iniciativas donde se puede ayudar, desde ollas comunes hasta ahora esta fundación que acaba de salir hoy. Perfecto. Genial. Qué bueno. Vamos a una canción y nos dan más datos. Perfecto. Vamos entonces, a ver qué hay ahí. Hermanito, sácate uno. Vamos, papi. Estamos listos, Taylor. Thank you. Listo. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta ya. Fuimos a la marihuelta. ¿De qué nos cuentas ahora? Hoy día los voy a tentar con los mejores datos para celebrar este domingo el Día del Padre. Mejores opciones de delivery. Ajá. Sí, y vamos a partir con Caleta 94, que es este restaurante que está en Barrio Brasil y que es como un imbatible en pescados y mariscos, y que ahora tiene un delivery de pescados congelados, que también puedes pedir productos frescos, por ejemplo, unas ostras maravillosas que cuestan 250 pesos cada una, o puedes pedir ostiones, o incluso la langosta que llega cocida al vapor, maravillosa, como para lucirse este domingo. Y ahí además encuentras los platos preparados del restaurante Esquella, que es el clásico local con más de 50 años en el mismo edificio, en el segundo piso. Y dentro de estos platos preparados, por ejemplo, que también llegan sellados al vacío y congelados un ratito en el horno y estamos, hay uno que es imbatible, que son es el chupe, pero de centolla. No de caiba, de centolla. No, ese es increíble, cuesta 7.900 pesos y es una maravilla que llega en este librillo de greda, pero además con pura carnecita de centolla. Aquí hay, además hay un chupe de loco que cuesta 6.900, pero con buen pedazo de loco, blandito, rico. Y por supuesto, Loreto, este tipo de productos, especialmente los mariscos, incluso pescados, ¿no pierden algo de sabor al pasar por el congelamiento? No, fíjate, yo me comí el chupe de centolla y estaba increíble. No le pasa nada. Y de hecho aquí también uno puede encargar como las machas que ya llegan como congeladas y a la parmesana con el quesito así listas para gratinar, cuestan 5.900 la docena y estaban maravillosas, ni un problema. Los ostiones igual y estaban blanditos, ricos, por supuesto que no es lo mismo. A mí el ostión, yo soy una bestia y me gusta comérmelo crudo, pero no es lo mismo, pero no, está súper bien, llega perfecto. Detengámonos en esta afición. Entonces, el ostión, crudo, así con limón nomás, como que se come una macha cruda. Sí, me encanta. ¿Y con el coral también? Con el coral, pues si no es coral no es ostión. Coral no era un perfume, perdón, a lo mejor me me estoy llenando de imágenes en este momento, por favor, quítamelas. Algo pasa en mí. Ya, qué fuerza. Eso fue. Ya sé qué imagen tiene en la cabeza. No, saquémosla. Coral. Claro. Bueno, sí, no queremos recordar ese programa. Hay también, un cancato de salmón que viene fabuloso, que cuesta 4.500, con esta cubierta como de pastita de queso, de longaniza y de orégano. Muy rico. Y esto funciona de martes a domingo, así que hasta las 5:30 de la tarde, así que vale la pena pedir con anticipación. Excelente, excelente. También. ¿Y qué más le ofrece a los papás para este día? Bueno, para este día, otra de las alternativas podría ser, por ejemplo, Bruno Salumería, que es esta fiambrería que está ubicada como a paso de la Plaza de las Lilas y que ahora está haciendo como un especial de picoteo de tablas. Y hay una que está muy buena para el Día del Padre, cuesta 32.000 pesos, pero es como para picotear en familia. Y esa que viene con la tablita, viene con un vino rico, que es un Travesía 2014, que es este blend de Syrah, Cabernet y Petit. Y que incluye, por ejemplo, un salamín, así tipo cordobés, que es como mucho más intenso el sabor y que además es hecho a mano por un charcutero que se llama Gonzalo Durán. Tiene con prosciutto de Parma, con quesito manchego con denominación de origen, con queso Edam y además dos baguettes para armar el picoteo para este domingo. Oye, me tincó el pero ese puede ser como el aperitivo para el chupe después. Claro. Claro. Claro. Oye, la viñamarina Carla Martínez Apalaza, que es fanática de este programa, dice que el ostión hay que comérselo vivo. ¡Vivo! Uy, no. Sí, total. Qué pena. Sí, que se sacuda con el limoncito. Bueno, por lo general en Caleta 94 tienen estas piscinas que te sacan ahí el ostión vivito, te lo abren y ahí uno se lo come. Uy. Maravilloso. Oh. Felizmente los pies no tiene ojos, ¿no? Porque ahí es donde uno le da pena comerse un animal vivo. Y que los pies chocito, claro. Uno no tengo idea dónde están los ojos de eso ya. No tiene cara de pena. Ya. Claro. No te mira. Oye, para la Viña Marina, en verdad, Caleta 94 es como que de todo su gusto. Perfecto. Y bueno, muy muy rico. Y para seguir celebrando, hay un sitio web nuevo donde uno puede encargar vinos que se llama Wino, con WINO.cl. ¿Ya? Y la gracia de este lugar es que en el fondo los vinos que uno puede ver ahí son todos de pequeños productores orgánicos, estos vinos piluchos que hablábamos, que en el fondo tienen todo todo el sabor de la tierra y como de las antiguas tradiciones del vino chileno. Ya, esos vinos los encuentras aquí, los puedes encontrar por botella. Por ejemplo, hay uno que a mí me encanta, que es del viejo almacén de Sausal, y que es uno de los que Josep Roca, que fue elegido en su minuto como el mejor sommelier del mundo, como que recomienda de los vinos que hay que tomar en Chile. Hay otro también que es de la Villa Tipaume, que es orgánico, biodinámico y todo, o de las Viejas Parras de Roberto Enríquez. ¿Por qué Viejas Parras? Porque son de la cepa país, que es la cepa más tradicional y antigua de Chile, que durante mucho tiempo fue mirada menos y olvidada, hasta que un francés llegó, la probó y dijo, pero si esto es lo mejor que tiene Chile, ¿qué están haciendo Carmenet? Estos vinos los encuentras aquí. Uno puede comprar la botella, por supuesto, desde 10.000 pesos, pero además hay una caja que es la favorita del Día del Padre, que está con descuento, cuesta como 65.000 pesos. ¿Y cuántas vienen? Una botella, 6. Y viene una de cada una de estas viñas antiguas de pequeños productores que en el fondo ahora no están pudiendo vender. Ah, ya, igual no es un vino ultra barato. Te iba a preguntar, Loreto, a propósito de esto, y que en realidad siempre un vino es un buen regalo. ¿Existe un buen dato de esos, cómo se llama, como que te suscribes? Que la otra me preguntaba una amiga. Cuando te suscribes y te llega un vino al mes, un vino, no sé, como una especie de suscripción, ¿hay alguna buena que conozca o no? A mí me gusta en el ACAP. Y que en el fondo la CAP es lo que viene con la revista, que está súper buena, que hay unos, ahí escribe uno, así que un poco de cerca la recomendación. Ya, viene de cerca. Pero esta de suscripción, cerca. Un poquito de cerca, pero me gusta la suscripción porque en el fondo cuesta desde 18.900 pesos, y ahí viene un vino reserva y uno gran reserva, pero uno puede jugar además como con los vinos que te llegan. De repente pueden ser unos vinos increíbles, que claro, ahí la suscripción es un poco más cara, o las recomendaciones del mes. También la gracia es que en la CAP uno se puede meter al sitio y tiene siempre como descuentos en las tiendas ligadas al vino, te invitan a ver de repente catas que hacen como los mismos editores de la revista, así que sí, está entretenida la CAP como para suscribirse. Ahora, este mundo nuevo que no hemos enfrentado y que tú nos has mostrado, que se puede pedir prácticamente de todo en el mundo culinario, pero también en realidad de todo tipo de cosas desde la casa, a cada rato aparecen buenas ofertas de vino, de cervezas, de qué sé yo, de todo. Hay que tener atención en las páginas de los diarios, en todas partes siempre aparece algo. Sí, y están vendiendo más que nunca, así que está entretenido el sector. Yo bueno. Compré muchas cervezas, una que se llaman Del Puerto. ¿Has visto una cerveza que se llama Rico? Sí. Muy buena, y estaban 54% de descuento. Y ahí me surtí para unos cuantos asados. Me duraron. ¿Cuánto te dura un día? ¿Cuánto te está durando? No, si no soy tan bueno para la cerveza, es para la previa del asado. Mientras estáis como parado al lado de la parrilla, ahí hay en la cerveza. Sí, eso me gusta. No como carne hace tanto tiempo, Marcelo. No sabes lo que te pierdes. Sí. Estoy absolutamente vegano. Marco, ¿y qué vais a pedir en forma especial para el Día del Padre entonces para comer? Obvio. garbanzos con... eso no lo domino. Yo con un pan con jamón estoy bien. No. Ah, pero te dejamos. Por favor, no quiero nada. Entonces. No, es que soy muy distinto como me viste. No. La cuarentena me ha hecho muy mal. Tú no sabes lo que ha sido esto. O sea, ha sido bien terrible, pero... Pero no hablemos tanto de ese tema, por favor, Loreto, ilústranos más sobre... Sí, por favor, mira, por favor. Bueno, vamos a seguir y vamos a seguir con el delivery, que ahora lo encuentras en internet también, que se llama Petit Paris. Petit Lyon Paris. La gracia de este delivery es que es el delivery del Castillo Forestal. Este restaurante que también tiene N conciencia social y que aporta por la inclusión y todo, ahora tiene esta versión de delivery que se llama Petit France, y que la gracia es que todos los platos que están habitualmente en el Castillo Forestal, que es como una al estilo de una brasserie francesa, tú los encuentras aquí congelados. Entonces, por ejemplo, puedes pedir el buff bourguignon, que es este guiso maravilloso de carnes maridadas, enmarinadas en vino tinto, con una cocción lenta, desde 12.900 pesos para dos personas. O si te gusta la sopa de cebolla, aquí está también, o la vichyssoise, que me gusta a mí. Vichyssoise, muy, qué rico. ¿Cómo se llama esa? Esa es como de cebolla, ¿no? No, esa es de puerro, papa y caldito de verdura. Puerro, muy buena. Cremosita. Sí. Esa cuesta 3.900 para dos personas. También conocida como la vichyssoise. Sí. Esa misma, la vichyssoise. Esa misma. La vichyssoise, me da dos. La vichyssoise. Y aquí también pueden encargar así como para que les lleven en la mañana, pero que no los despierten tan temprano. Pueden pedir un brunch y ahí este no llega congelado, sino que llega perfect, desde 25.000 para dos personas. Oh, qué bueno, excelente. Y excelente dato final entonces, Loreto. Loreto, no, oye, un encanto tenerte. Aprovechamos de mandarle saludo a todos los padres, entonces, que este domingo van a ser celebrados gracias a tus datos. Ah, cosa más buena. Chao, hasta la próxima semana. Chao, que estés muy bien, un abrazo grande. Chao, chao. Chao. Y Marcelo, me estabas contando que ahora con tus tarjetas de crédito BCI Visa puedes pagar sin contacto desde tu celular Android con Google Pay, desde tu smartwatch Garmin con Garmin Pay o Fitbit con Fitbit Pay. Y cuando lo haces acumulas el doble de puntos BCI, pesos Open Sky, millas a Advantage. ¡Qué mejor BCI! Seamos diferentes. Porque en cuarentena reír está más que permitido, te invitamos a ver Improvisación en tiempos de pandemia. Un divertido show donde Panqueque y Mollita interactúan con el público a través de Zoom. No te lo pierdas y ríe carcajadas. Este martes, 16 de junio a las 21 horas, en pocos minutos más, presentado por The Cow Company. Entradas en www.cow.cl, cow.cl. Vamos a una canción y después viene Un País Generoso, como siempre, ¿no? Vamos con la canción, así que deje todo muy bien. A ver, arriba, vamos. Vamos, a aprender a los asados. ¡Ay, listo! ¡Ay! Te gusta poquito, ¿eh? Bueno, nos vemos. Chao. Chao, hasta mañana. I just can't get enough. We slip and slide as we fall in love.